Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Dicen que al profeta Elías le gustaba pasear por las calles del pueblo disfrazado. Quería observar a la gente en su vida cotidiana, de cerca. Un día se disfrazó de mendigo, con ropas sucias y rotas. Fue a llamar a la puerta de una gran mansión. Se celebraba una importante fiesta. Cuando lo vio, el dueño de casa, sucio y andrajoso, lo echó con un gran portazo. Elías se fue, pero volvió más tarde. Ahora lujosamente vestido, con traje, camisa de seda, sombrero, bastón con empuñadura de oro. Cuando llamó a la puerta, fue recibido con todos los honores y sentado en la mesa importante. Todos los miraban con admiración. De repente Elías empezó a llenarse los bolsillos de comida y a derramar el vino por su ropa. La gente sorprendida le preguntó por qué se portaba así. Elías contestó: cuando vine como rico, me honraron y agasajaron. Pero soy la misma persona, solo han cambiado mis vestidos. Ustedes no me recibieron a mí, sino a mis vestidos. Y mis vestidos tenían que ser alimentados. Los invitados bajaron la cabeza avergonzados, y cuando la levantaron, dice esta historia, Elías había desaparecido. En su silla había quedado un bastón con la empuñadura de oro. Miren ustedes, los humanos solemos dejarnos llevar por las apariencias. Es por ello que se excluye a los pobres de la mesa. No le damos el lugar que se merecen. Los gobiernos deberían ser más justos. Como eso no sucede, no podemos quedarnos en la misma tesitura. La actitud de Jesucristo es otra, totalmente distinta. Se ocupa del pobre. Lo considera con una dignidad humana igual a cualquiera. Es un signo de la llegada del Mesías, como bien le manda decir el maestro a Juan el Bautista, cuando le hizo preguntar a un discípulo si era él o debían esperar a otro. Ante los pobres siempre hubo tres posturas. Primera, la espiritualista, que es evasiva. Según esta, los pobres serán premiados en la otra vida. La segunda, la revolucionaria, que representa a Jesús como un político puramente social. Y la tercera es la opción que hizo el mismo Jesús. No fue él un mero pacifista y anunció el abuso de poder, la injusticia, la opresión. El maestro jamás cedió a la violencia como lo hacían los celotas en su época. Eligió el camino del amor con obras. Tiene presente que el cambio verdadero llegará por las bienaventuranzas. Sabe que siempre existirá el trigo y la cizaña, pero invita a colaborar con él en la transformación de la sociedad. Nos quiere hacer reaccionar, diciéndonos lo mismo que le expresó al sordo mudo: ábrete. Porque podemos estar cerrados, podemos estar con nuestros oídos que no nos funcionan bien, sordos, cuando nos dejamos llevar por la indiferencia, cuando tomamos distancia de la realidad de los más sufrientes. No solo con los pobres de la calle, sino con los de todos los días. que pueden estar en la misma familia. Hace falta dejar que nos sane el maestro para que podamos oír con el corazón y actuar con amor. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.